ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada. No tengas tanta pena si lo nuestro que no hay nada. Sigue ya tu camino que yo busco mi destino. Este amor era puro, por eso darme lo has perdido. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor. Por amar con corazón, ya mi vida te saturó. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor. Por amar con corazón, ya mi vida te saturó. Ya no vengas a buscar, porque ya te olvidé. Siempre me traicionas.